Esa noticia de pueblo me conmovió. Y por la prensa y por la radio lamentaban, esa noticia de pueblo me conmovió. Donde decían la miseria en que se hallaba, porque mi pueblo siempre río se lo llevó. Donde decían la miseria en que se hallaba, porque mi pueblo siempre río se lo llevó. Donde decían la miseria en que se hallaba, porque mi pueblo siempre río se lo llevó. El viejo Gume ya no existe para verlo, tampoco aquello de la edad de mi abuelito. El viejo Gume ya no existe para verlo, tampoco aquello de la edad de mi abuelito. Porque hace tiempo en la muerte se durmieron, solo quedaba el recuerdo en mi pueblito. Porque hace tiempo en la muerte se durmieron, solo quedaba el recuerdo en mi pueblito. Porque hace tiempo en la muerte se durmieron, solo quedaba el recuerdo en mi pueblito. Ya nada quedó del trabajo de sus manos, porque ya todo se lo ha llevado el río. Ya nada quedó del trabajo de sus manos, porque ya todo se lo ha llevado el río. Solo ha quedado la tristeza y el guayabo en sus habitantes viendo ir el caserío. Solo ha quedado la tristeza y el guayabo en sus habitantes viendo ir el caserío. Solo ha quedado la tristeza y el guayabo en sus habitantes viendo ir el caserío. Compadre Hernán Olaya, ¿cómo va la parte de Coco Bajano? El viejo Roque siempre vive lamentando, a veces llora la terrible situación. El viejo Roque siempre vive lamentando, a veces llora la terrible situación. Porque han quedado por la orilla vagando, solo esperando del gobierno solución. Porque han quedado por la orilla vagando, solo esperando del gobierno solución. Porque han quedado por la orilla vagando, solo esperando del gobierno solución.